Carsa. Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Cállate un Ratito. Estamos con... Dani. Y con Carlos, y con... Y también tenemos a Vivi y Panchito aquí, pero en la banca. Están en la banca, van están a, lejos. No, van no, a intervenir cuando les parezca interesante. No quisieron. Y el Jaime Villasís, que está ahí. Y yo, Jaime, sí, por supuesto. Nuestros amigos Panchito y Viviana están un poco golpeados por un delicioso postre que se pegaron. Al parecer se excedieron un poco con ese postrecito. Ya, pues, estaban antes de empezar estaban hablando que el sexo en lugares raros, que no sé qué. A ver, pues, a ver, hablen. En el bus. ¿Se imaginan Guacalín? El sexo en el bus decía Marín Carcelén. ¿Cómo sería en el bus? A ver, ¿cómo sería? Lo que estábamos diciendo es que tiempo hay. Tiempo hay. Marín Carcelén, tiempo hay. Es lo único. Hay. Es lo que tienes. Eso. Tráfico es que hay. Tienes. Hasta para conversar hay tráfico. Conocerse. Pero no hay amor. Pero no hay amor. No hay amor. No hay amor en un Marín Carcelén. Amor en tiempos de bus. Difícil. Claro. La nueva novela de Roberto Ramírez. Amor en tiempos de bus. A solo 25 centavitos. 25 centavitos de pasión. Baratísimo. Por Roberto Ramírez. Oye, si coges de comida tienes unas 2 horas de amor. Con full gente al mismo tiempo. Pero hermano, la COVID de por sí es una orgía. Es como que es terrible. Y en los nuevos biarticulados del trole, ahí tienes espacio también. Ahí sí tienes espacio. Tienes espacio para irte para atrás. Yo no sé por qué estoy hablando como mono batracio, cacha. De repente. Es que este capítulo se llama Carlo Origins. Está volviendo las raíces de su patria. Volviendo la raíz ahí de... Oigan, esto, yo sé que hablamos de sueños, pero quería mencionar porque tuve un sueño muy raro que no sé si lo conté en el podcast, creo que no. Soñaba que estaba con alguien, una amiga, se supone que no existe, es como alguien del sueño, ¿no? Y tuviste sexo. Y estábamos... No, primero llegaba a un estadio. Y en el estadio que estaba vacío, tenía que organizar, era como un evento que iba a empezar. Y yo les decía que estaban mal puestas las luces, alguna cosa así, estaban montando un evento. Pero cuando en eso nos dábamos cuenta de que ya llegaba la sur oscura al estadio y que estábamos en Guayaquil. Y de ahí empezábamos a huir de la sur oscura. Eso es denso. Para los que no sabemos nada de eso, lo que supongo es fútbol. La sur oscura son unos hooligans, barra. Son una barra brava del Barcelona. Del Barcelona. Que son básicamente vándalos, rateros, ladrones. O así eran en mi sueño, en todo caso. En tu sueño. Era una masa que se acercaba y huía yo de los barcelonistas. Ese era mi sueño, que me pareció muy extraño. Campeón, wow. Barcelona. Barcelona campeón. Ah, cierto que ahora son campeones. Barcelona campeón, dicen. Ahí sí, ya quedaron campeón los barcelonas. Oye, aquí de invitada especial tenemos a mi lado a The Mummy. La momia Velasco. La momia Velasco. Que de la vergüenza se tapó la cara. Próximamente en una película con Tom Cruise. La vergüenza se tapó la cara de tanto hablar de sexo. y de erotizaciones. Oye, pero hablando de sexo, ¿cómo es que se llama ese club de que tiene sexo en los aviones? En inglés le llaman el Mile High Club. Mile High Club. O sea, que vendría a ser... El club de una milla de altura. El club, ya. Porque es como los que han tirado en los aviones. Claro, ¿no? Porque justo salió una noticia esta semana de Jennifer Aniston que le preguntan, ¿y tú has tenido sexo en los aviones? Pero sí, le preguntó Ellen DeGeneres. Y le dice, sí, con el piloto y con el copiloto. No. Así, ¿en serio? Estaban jugando a Yo Nunca He. Estaban jugando a Yo Nunca He. Yo no sé cómo no se cayó ese avión, cacha. Qué peligro. Digo yo. El piloto le dijo, I'll be there for you. Qué ídolo esa man. Cualquier cosa. Ya, algo en serio. Es que este es un capítulo de sexo, guachazo. Pues, Viviana. Sí, la Viviana dice, se queja. Y habla sexo, la moralista Velasco. Levantar para esto. La moralista Velasco, no, peor que la Inquisición. Me hicieron levantar para esto. Tú te levantaste solita para defender tu honor. Es que el problema de la Vivi es que ella se educó en colegio de monjas. Claro, eso es. Y eso le marcó. Te marcó, ¿no? Me marcó. Y lastimosamente el Carlos y yo estudiamos en colegio de curas. También nos marcó. Que también ha sido terrible. La única con visos de un poco de estabilidad mental es Daniel Ovidia, que estuvo en la Academia Cumbayá para niños afortunados. Qué hijo de puta, pensé que estuviera a otro lugar, pero fue no. Compañera de promoción de Ricky Ricón. Claro. Todo un desastre. Ricky Ricón. Y, no, y el nieto de Donald Trump también estaba por ahí. Ew. Yo no. Los Hanson. Y los Hanson también. Fue amiga de los Hanson. Estudió con los Hanson. Que eran los sobrinos de los Millón Naranjo. Los Millón Naranjo y de... Voy a apagar mi micrófono ya que no me dejan decir nada, ¿no? ¿Cómo se llamaba? De Vanilla Ice también. A ver, ¿dónde estudiaste en verdad? En un colegio laico. Eso sería todo. ¿Qué permanecerá sin nombre? Es que es tan exclusivo que no tiene nombre. No tiene nombre. Oigan, es una clave para entrar. No sé si hablamos de eso alguna vez, de estas leyendas urbanas. ¿Cómo cuáles? Como que Hanson vivieron en Ecuador y eran sobrino. Y que Vanilla Ice era sobrino de los Minion Naranjo. Los Hanson estudiaron en la Academia Cotopaxi. Pero es eso verdad. ¿Es mito o verdad? Es verdad. ¿En serio? Ajá, es verdad. ¿Cuál es tu fuente, prensa corrupta? Mi fuente son los medios de comunicación. Vamos, de los años 2001, 2002. ¿Ya? Y después alguien que estuvo en la Academia Cotopaxi me contó que una compañera de ella había sido compañera de los Hanson. O sea, no era un mito, es una realidad, no es solo un mito urbano. No sé cuál de los tres Hanson o si eran los tres, porque decían que el papá viajaba. Capaz uno de intercambio. Igual los Hanson eran como nueve. Porque es una familia muy cristiana gringa, claro, que no usa protección al parecer. Claro. Entonces eran como nueve Hansons. Y tres, full sexo esa familia cristiana. No se protegía del sexo. Como suele suceder. Claro, eran hiper así, de que entonces, nada de anticoncepción. Esa es una leyenda urbana comprobada, entonces. Sí, sí, sí. La otra era que, o es, que el tipo este Vanilla Ice Baby, uh-huh. Ninja Rap, entre otros mega éxitos de los 90s. El tipo era algo así como que pariente lejano de los Niños Naranjo, sobrino nieto. Yeah. O algo así, sobrino nieto creo que era algo así. ¿Y eso es verdad o mentira? Yo recuerdo que en los años, ¿qué años eran? ¿91, 90? Sí, 91, 92. Salió en la Vistazo ese reportaje, así que hay que buscar ese Vistazo, porque yo recuerdo haber visto que les preguntaban a los Niños Naranjo si eran parientes. Eran parientes. ¿Tú sabes de alguna leyenda urbana, Dani? ¿Así alguna de ese calibre que hayas escuchado? No. Bueno, lo siento. Eso sería. Gracias con a todos. ¿No? hay otro que, esto sí era verdad, que Mike Judge, el que Ah, hizo, ese iba a mencionar yo. Ajá, el que creó Beavis and Butthead, estas caricaturas noventeras de MTV, es guayaquileño. Y King of the Hill, pero adoptado, un guayaquileño que lo adoptaron en Estados Unidos y ahí vivió toda su vida. Man es prácticamente gringo, pero nació en Guayaquil, o sea, un guayaquileño adoptado. Y es verdad. Ajá, claro, eso también sí es verdad. Ese sí es orgullo ecuatoriano. Ese sí es orgullo, al igual que Gerardo Mejía. ¿Cuál es la canción de Gerardo? Michu, no te eches para atrás. Rico. Suave. Suave. Gerardo Mejía, orgullo nacional. Que salía en esta serie Portaaviones. Salía Portaaviones. Claro, es que él intentó lanzarse a la fama en Estados Unidos también. Hizo Parpelis. Claro, entonces antes de venir acá ya rapero con pelo largo, salió con pelo corto del, digamos, puertorriqueño sin nombre, latino sin nombre. Entonces era el personaje latino que metamos en el Portaaviones era Gerardo. Hay una peli medianamente famosilla donde sale Gerardo. Pero no te sabes de lo que... No me acuerdo. Ay, no, ya la voy a buscar. Les voy a poner el link. Gerardo. Dejen de muchar, oigan. Se van a muchar ahí. La hija de Gerardo creo que estuvo... La hija de Gerardo fue Miss California. Eso. De ahí creo que fui... fue Michu Michu. Miss Michu Michu. Asco de capítulo. Creo que fue... Worst chapter. Encima se queja. Fue mi... Y luego participó en Miss América, pero no ganó, pero creo que quedó en segundo o tercer lugar, algo así. Creo que fue Miss Teen. Miss Teen también fue. Hablemos de los ecuatorianos que trascendieron las fronteras. A ver, ya que estamos en como eso. La hija de... Como Fidel Castro, que nació en Cuenca. ¿Cómo? Como Carla Sala, que salió en el video de Maná. ¿Cómo te deseo? Es que ese tenía un culo trascendente. Trascendental. Trascendental hasta ahora. Trascendió fronteras, ese trasero. Trascendió también con Maná, también dicen que trascendió ahí. No, mentira, no. Ahí no, fue no. Trascendiendo. No, mentira, mentira. Ahí sí, no, no. Es broma. Y entonces... Pero trascendió esa video parte trasera. De ¿Cómo te deseo? Y era la chica del bikini blanco. Próximamente, el nuevo video de hip hop de Carlos Eli, tu trasero trascendente. Tu trasero trascendental. ¿Qué más te ha trascendido? ¿Cómo te trasciendo? Va a ser la canción. Bueno, Lorena Bobbitt por causas no tan gratas. No, pues, pero... ¿Pero trascendió? ¿Se volvió famosa? Se volvió famosa, sí. De ahí la Cristina Aguilera, que tenía algo de sangre. No, pero es que eso es como la man... El papá. Pero salió por el boom latino y después la man se olvidó. Pero claro, ella, su conexión a Ecuador es que el papá es de ecuatoriano, pero los papás son divorciados y casi no tiene relación con el papá. Los papás son divorciados. El papá era peleadazo con la man, aparte que creo que le pegaba a la mamá. La mamá con y ella. Y él era el ecuatoriano. Y él es el ecuatoriano orgulloso, ¿no? Todo mal. La mamá de Cristina Aguilera, con Cristina Aguilera, huyeron de la violencia intrafamiliar de este guayaco. Violento. Qué fuerte. Y nada, y se fueron y se divorciaron y toda la cosa. Y años después la Cristina Aguilera le dedica una canción al papá, que es buenísima. Es una bestia esa canción. No, en serio, ya hablando en serio. Carlos Eli, fan de Cristina Aguilera, por favor. Esto no... Se llama esa canción Guayaco Mamarracho. Ven para mearte, se llama. Ven para mearte, Guayaco Mamarracho. Y termina con... Oigan, no, pero es un buen día para hablar de eso, porque hoy trascendieron ecuatorianos en el mundo. Ah, sí. Bueno, a un nivel ahí. En el History Channel. En el History Channel. Cuéntanos, Carlos. Unos ecuatorianos de la ESPE hicieron un invento para personas no videntes, que es una especie de sonar de ecolocación. Entonces había este concurso o algo así del History Channel, que se llamaba Inventos que, ¿cómo es que cambian la historia? Algo así. Y nada, entre como 3,000 personas de estos ecuatorianos llegaron a las finales y ayer dieron el premio en la noche y ganó el ecuatoriano. Entonces, es un evento sencillito y muy bacán. O sea que en realidad trascendió bien. ¿Y cómo qué pintaba Yachay en esto? Yachay hizo un gran proyecto dentro de unas palettes, ¿no? Que trascendieron y mi huerto urbano, y un huerto urbano que hizo que en 6 meses 2 rábanos crezcan. ¿Qué pasó aquí? Orgullosamente pusieron en el Twitter Yachay. ¿En serio? Aquí los frutos de nuestra no sé qué. Mi huerto. Pero entonces no hermosos, no hermosos tenían rábanos que ver con estos manes que ganaron. Hermanos, si tuvieran no que ver. No, pues no tiene nada que ver. Lo que pasa es que en redes sociales que nada se les escapa. Se estaban burlando de eso. Hubo un bullying brutal de Yachay, de que obviamente ponen aquí el producto de nuestro esfuerzo. Ponen un huerto urbano con 2 rábanos, hermano. ¿Qué onda? Millones de dólares. Como quiera la Bibi, pero no Yachay. Claro, Yachay no. A mí pues nadie me paga por hacer mi huerto urbano. Se hace un huerto urbano que habían traído al experto de no sé qué parte del mundo a dar una charla magistral de huertos urbanos, entre comillas, era algo así de... etcétera. Entonces, obviamente, ¿cómo no les van a hacer bullying? En Yachay, ¿cuántos millones se gastaron? Muchos millones, ya no me acuerdo cuántos, pero muchos. Muchos. No quiero ni acordarme la cifra. La cifra que trascendió, pero los que sí trascendieron fueron estos manes, con un invento muy, muy, muy bueno, muy sencillo y muy útil. Y nada, de una escuela politécnica que ya existía, ¿no? Entonces... Y este ya es del segundo proyecto del que yo me entero que tiene que ver con discapacidades y tecnología en Ecuador. Él, creo que es el hermano de María Lacondo, que es esta cantante y música. Estaba trabajando en cambio en un proyecto de brazos biónicos, también en la Politécnica. No sé si ustedes leyeron algo de eso en Facebook. Sí leí. Pero era un proyecto interesante, sí, sí. Y él estaba buscando tipo crowdfunding, que la gente le apoye para sacar adelante el proyecto. Sí, sí, sí. Pareció bacán. O sea, hay gente que está intentando hacer cosas chéveres a pesar de las limitaciones, de las al buen, ¿no?, estilo Jefferson Pérez, digamos. Claro. Que sin que nadie le apoye sale ahí adelante. Sí, sí, sí. ¿Quién más ha trascendido? Jefferson, Dani, es importante. Jefferson es internet. No tengo idea. ¿En qué has trascendido, Dani? Yo he trascendido. ¿Qué has hecho por tu país? Tampoco he trascendido, ¿no? Es trascendido. Nada, nada aquí. En el hipsterismo. ¿Quién más? A ver. ¿Quién eres tú? No, se me ocurre. Claramente eres más tú. Que yo. Sí, es todo tú. El Diego Rodríguez me contaba de algún compositor que le había escuchado, que era... que salió de Imbabura y llegó a ser profesor de ni sé qué cosa avanzada de música en Europa, pero no me acuerdo. Esa fue la nota vaga del podcast. Algo me contó de un man que alguna vez hizo algo. Ahora entendemos por qué no han trascendido. Sí, muy bien. Trascendido. Oye, ¿cuál? El Cordero. Sebastián Cordero ha trascendido. Trascendió un poco ahí afuera. Sí, él trascendió, él trascendió. Trascendió con esa peli que yo nunca vi, era... ¿Ratas? ¿Europa? Europa Report. Europa Report fue como su intento Hollywood. Tampoco es que fue tan trascendente. ¿Qué tal estuvo? No, no sé, no es muy buena Europa Report, yo sí la he visto. Esta última peli que es mi que favorita no la... del man. Esta última peli que no la vi por... ¿Alba? Por pereza. No, pereza pues, no, es de él. Esa no es de él. No, no, no es de él. Es de la Ana Cristina, ni sé qué. Barragán, quiero decir. Ni idea. Sí, Ana. Ajá, Barragán. Ya, sí. Esa también medio que ha trascendido. Ha estado sacando como... le ha ido muy bien en los festivales de ganó cine una mención de aquí, de honor de por allá. Del festival sí, sí, sí. De... Ay, o sea, se y está en bastantes festivales y está en bastantes lugares. Dicen que está buena. También. Ajá, sí, yo también escuché muy buenas cosas de esa peli. Sí, sí, sí, está buena. Ajá. Ah, yo tengo un ecuatoriano que ha trascendido. Ahorita que me acabo de acordar. Tome Evaristo. No, Alvarito. JJ. El Aurelio Espinosa Polin. Ah, es verdad. Ya, entonces... No sé si es él o el hermano. Él es un padre jesuita bastante conocido para la generación de nuestros padres, al menos. Y no me acuerdo si es él o el hermano, pero componía himnos cristianos. ¿Ya? Y cuando yo vivía en Estados Unidos, íbamos a la iglesia con mis papás, cuando en eso abrimos el librito de himnos, y full de los himnos que cantaban en Gringolandia y demás eran compuestos por él. ¿En la serio? Música de... Hizo mucha música cristiana. Quisiera aparte ver que vean cómo ha trascendido el postre que han tomado los dos otras personas del podcast. El Jimmy está hablando con el Panchito dormido a un lado y la Vivi dormida en el hombro del man. Están en preparación para su instalación artística de fin de año que se llama Los Años Viejos. Ya se acerca el año viejo. Ya se acerca el año viejo. El año viejo. Y entonces Vivi está ahí poniéndose en forma para que la quemen. Otro que ha trascendido. ¿Quién más ha trascendido? No se me ocurre nada más. De algún mito urbano. Mito urbano. Bueno, no es, o mito urbano, sí. A ver. No es necesariamente ecuatoriano porque no existía el Ecuador. Pero José Mejía Lequerica era un duro. Él fue diputado en las Cortes de Cádiz y era de los diputados más radicales, de hecho. Los que estaban más hacia la eliminación de la monarquía, o sea, cuestionando mucho. Y bastante protagónico, además, ¿no? Protagónico, y creo que, ya te digo, no es ecuatoriano, pero es del territorio, digamos. Del terruño. Del terruño de la Yaca. Voy a mencionar ahí también un poco a Eugenio Espejo. Ah. En que internacionalmente él fue conocido también porque fue de los primeros que empezó a escribir sobre esta teoría de que no sé cómo se llama, pero que, y vos debes saber mejor, de que las enfermedades se transmiten por un algo, por gérmenes. Que no se sabe qué son exactamente. Por microorganismos, algo así. Que es sumamente como... Su estudio sobre las viruelas fue muy famoso. Claro, porque entonces, antes de las pensaban que primeras no. personas en el mundo que empieza a elucubrar sobre cómo se transmiten las enfermedades. Y hay otro que siempre me olvido si es que es Montúfar. Ya me voy a acordar. Es alguien, uno de los viejos con M, que resulta que leía yo que es, vos debes saber, Vivi, te debes leer el nombre, que era uno de los intelectuales más avanzados de toda América. Ah, el... Y, o sea, que en América era básicamente sí. Benjamin Franklin y este man. Eran como los tipos más intelectuales de su época en América. Ay, ¿cómo es? ¿Pedro Moncayo? No. No, Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado. Súper científico ecuatoriano. Estuvo mega. Además, apoyó a Humboldt y a la misión geodésica. Entonces yo decía, bueno, este es un man más X de nuestra historia. Y resulta que era considerado entre los intelectuales más fuertes de toda América. El Einstein ecuatoriano era ese man, ¿no? Lástima que no era ecuatoriano. Claro, no era ecuatoriano todavía, pero... O sea, pero... Era del territorio. Del terruño. Sí, era del territorio. ¿Dónde era guayaco? No, espérate, Pedro Vicente. Riobambeño. Es... Déjale pensar a la Viviana. Sí, riobambeño. O sea, sí, de Riobamba es. Pedro Vicente. Sí, no me acuerdo, pero bueno. Capaz que... Verá que nos lo dijo la doctora. Y bueno, y Guayasamín... Pero creo que trascendíamos más en siglos pasados, sí. En todo caso. No. Los artistas plásticos han trascendido bastante. Audi, por ejemplo. Crema de limón. Crema de limón. Su clásica obra. Con su himno. Era una escultura esa, ¿no? Crema de limón. Ahorita, ¿quién está trascendiendo? Pero yo creo que sí hay gente que está trascendiendo, pero que tal vez no nos enteramos así tal cual. Porque claro. Ahora es más fácil como, por, no sé, de ley hay ecuatorianos en MIT haciendo alguna cosa medio extraña en algún proyecto medio raro, así. O en el CERN, así. Yo no sé. Pero no es como necesariamente que nos vamos a enterar claro, que están haciendo sí, esta claro. cosa. O sea, porque de ley hay full gente que está haciendo como Pedro esas Vicente cosas, ¿no? Maldonado. También en las ahora, hoy últimamente también en las trascendidas batracias. Por ejemplo... Cualquiera que trascienda en un reality internacional. ¿Por qué me estás señalando a mí? Hijo de como la Dani. Que no. La Dani que estuvo en Gran Hermano 3. No tiene una idea, está diciendo la, Dani que... la trascendencia batracia. Y está como con la mano señalándome a mí. La trascendencia batracia. Es que la Dani hablando, trascendió en Calle 7. En Calle 7 y en combate trascendió en la Dani. Litigio. En el reality. En caso cerrado. Ahí. Con la doctora Polo estuvo la Dani. Sí, sí, como... Sigue hablando no, mientras que le me estaba, señalo. Sigue. Estaba planteando un tema y por eso le señalaba a la Dani y le iba a señalar. La cosa es que, bueno, perdón por el malentendido, pero últimamente el ecuatoriano o la gente trasciende porque sale en un estúpido reality. O sea, y de repente a uno como periodista le dicen, este ecuatoriano ganó tal cosa en un reality, ponle. Y es como, ya, ¿en serio? O sea, ahora la trascendencia se da por realities o cosas un poco banales. No, y que es bien extraño. A mí se me hace súper extraño, la verdad. O cosas peores. ¿Recuerdan ustedes el caso de este man? No me acuerdo bien cómo era. Pero que hasta le nombraron... Persona ¿cómo se del llama año. Esto? No. Es un tipo que se hacía pasar por compositor famoso en Europa. Eso fue increíble. Y que le nombraron como agregado cultural en alguna embajada de algo. Y nunca todo había sido nada. Mentira. Todo era mentira. El tipo ¿cómo ganaba. ¿Cómo era la historia? No recuerdo bien, pero hay que buscar el link. Había un disque compositor ecuatoriano famosísimo europeo que viene y le dan premios, le dan reconocimientos y todo. Engañó de lo lindo a lo buen cuentero de Muisne. Tanto que le nombraron a una embajada, ¿no? Claro. Agregado cultural. Y el tipo no sabía, no había compuesto ni los pollitos, o sea, nada. El tipo era un batracio, que un batracio mentiroso increíble, o sea, para sacarse el sombrero. Y les engañó a todo el Estado, les engañó al Estado ecuatoriano, como ellos nos engañan a nosotros. Oye, ¿y ese cuentero de Muisne, cómo era la historia? O sea, él se hizo famoso, él fue el que vendió la Torre del Reloj, ¿no es cierto? Sí, a unos gringos, a unos y él solo era un man que se dedicaba a la estafa con mucho éxito. Sí, exacto. ¿Y en qué paró? ¿Alguien sabe? Hace 2 años se murió. Oh. Ya se murió. Medio... Es más, a mí me dijeron en el diario que le haga una caricatura porque el día que se murió, yo le hice una caricatura al cuentero de Muisne. Y nada, el tipo murió, estuvo un par de veces en la cárcel, pero ya al último, no me acuerdo si murió en la cárcel o ya de viejo. Porque... Ya perdió su don en todo caso. Ya, o sea, sí, ya cansado de cuentear. Es que no pudo engañar a la muerte. Ay, ay, ay. Ese era el famoso, se hizo pasar por embajador chino. Por dueño de la Torre del Reloj. Por dueño del puente de la Unidad Nacional también, creo. Sí. Pero es que créanlo o no, la venta de la cosa ajena sí vale. Qué claro. Bestia. Pero lo sí que pega. Hizo, una de sus obras cumbres fue eso de que se hizo pasar por embajador chino, al parecer. ¿Ah, sí? Claro, en el Hotel Colón, creo que fue acá en Quito. Ah. Y fue con un traductor que le decía, y el tipo, sí, no sé qué. Y el tipo hablaba como disque chino. Increíble el tipo, increíble. Claro, un montón de veces estuvo en la cárcel, salió un montón de veces de la cárcel. Cuentero de Muisne, gran orgullo nacional. Trascendió. A mí me tocó en un evento un cuasi cuentero de Muisne. No, de hecho, yo no estuve con él, pero mi socio Marcelo estuvo en eso, en un evento chino justamente. Beso. Y había un tipo que entró a cabina que era el intérprete chino. Yeah. Chino-español, digamos. Era un tipo X. Yeah. Que solo empezó a hablar el man que hablaba en chino y el man sacó unas 3 hojas y se puso a leer lo que decían las 3 hojas en español sin siquiera regresar a ver qué estaría diciendo el pobre chino que este gordo agarró y empezó a leer su discurso ya y de hecho el chino ya seguía hablando, el man ya acabó de leer, ya se quedó callado nomás. Y a ese man, ¿cuánto le pagarían por ser traductor simultáneo chino? Ay, qué excelente. Así que siguen entre nosotros. Sigue entre nosotros, los cuenteros de Muisne. Como Viviana Velasco. Como Viviana Velasco está pensando en algo ahorita, ¿eh? No sé en qué está pensando. Ella solo repite una y otra vez que este es el peor episodio que se ha hecho. Es increíble. Pero bueno, en todo podcast tiene que haber un peor episodio. ¿Cómo? Y tal vez sea este. Tal vez sea este. Este es increíble, el más que más me he divertido de la vida. Es todo buenísimo. Bueno, vamos a las recomendaciones, vamos entonces. Cerrando. ¿Qué les parece? La Vivi recomienda sexo. Todo el tiempo. Yo les voy a recomendar sexo. Sexo en la mañana, en la tarde, en la noche. Todos los días, sean felices, tengan sexo. Contigo. No sé por qué. Contigo. Oigan, antes de pasar las recomendaciones, Tico, así ha sido cucú, pues. Él dice que le abdujeron los extraterrestres. Claro. Yo me había olvidado, pero yo me enteré de esto antes de que sea candidato. Sí, yo también. Era una historia famosa periodística que salió en el Extra. Y claro, él ahorita debe seguir afirmando que habla con los extraterrestres. Obvio. ¿Cómo es posible que Tico sea candidato? Digo, solo técnicamente. ¿Él no era colombiano? No, pero es que él ya vive en Ecuador como 50 años, o sea... Pero... ¿Puedes lanzarte a ese cargo siendo naturalizado? Vivi dice, ya, ¿qué importa? Sí, en la constitución está que si eres... Ya solo el sol, los bracitos nomás. Si vives cierta cantidad de tiempo en el Ecuador, ya puedes... O sea, debe ser ciudadano, pero ciudadano, tiene que haberse naturalizado. No, el tipo es ciudadano, o sea, hace rato. Y dice, si recibe tal cantidad de dinero, puede ser candidato. Si recibe $25,000... Es que aquí en este país hay que hacerse actor, actriz y demás, y luego político. O deportista. O deportista. Pero bueno, vamos con las recomendaciones. Tú, Dani, ¿qué recomiendas? Yo recomiendo una banda que se llama Ivan and the Parasol. Es muy buena. Salió en South by Southwest. He estado dos veces ahí. Y fue uno de los descubrimientos de este verano. Y South by Southwest es como que ahí, de ahí salen súper buenas bandas, ¿no? Es como salen un lugar donde bandas. Seleccionan súper bien. Esta es una banda de Budapest. Sí, ajá. Pero como muchas bandas de allá tienen un montón de discos en inglés, porque es mucho más fácil, porque nadie habla húngaro, básicamente solo ellos. Tienen unas canciones en húngaro muy divertidas, si es que les interesa. Sabes húngaro, porque si no, no cachas nada. Si les gusta la aventura. O sea, si es que les gusta la aventura y escuchar un idioma que realmente tiene muy poco sentido, pero es muy, muy divertido. No, es que en serio tiene muy poco sentido, pero es re divertido. Pero tienen el último disco, se llama The All Right Nows, y es un disco de, no sé, del 2014, disco 2015. Y también, y la última canción que sacaron se llama Love is Like Bourbon on the Rocks o alguna cosa así. Es muy, ya les voy a poner... Filosófica canción. Filosófica. Súper filosófica. No, pero es muy buena porque tiene un... Es una banda muy buena porque tiene una onda como muy sesentera, setentera. Pero también como muy indie. Y sí, estuvieron como dos veces, han estado invitados a South by Southwest. Salen muy buenas bandas de ahí, Ivan and the Parasol. Tienen un video buenísimo y el making del video también es re bueno. Entonces ya les vamos a poner, yo me encargo, les pongo todos esos links para que conozcan. Y es bacán, además, a mí me gusta escuchar música en otro idioma, o sea... Y creo que también era pariente de Gerardo Morán, el tipo. Sí, sí. No, sí, era... no sé qué. No, sí. Es bonito oír música, incluso si no entiendes las letras. Para mí la música siempre es como lo que más importa, digamos, la melodía. Sí, o sea, estos tienen... Love is like a bourbon on the rocks es con la misma melodía de una canción que está en húngaro que se llama Ometnitok Osived, que es muy bueno. O sea, los dos. Sí. Yo me dice que iba. Tiene el mismo sampleo de tres notas. La canción. Pero en húngaro. La misma melodía de tres notas. Empieza con Ben Michumichu. A ver, Carlos, ¿vos tienes algo que recomendar? Yo tengo unos saludos que mandó Eloy Salazar a Cuchuflito. ¿Ya? Mandemos saludos a Cuchuflito, dijo. Hola, Cuchuflito. Sí, Cuchuflito. Y nada, full sexo. En honor a Eloy. Bueno, Carlos va a tener sexo con Cuchuflito, al parecer. Ofrece, por ser tan en buen el biarticulado. Yo, ya que la Dani empezó recomendando música en otros idiomas, yo quisiera recomendarles una canción que se llama La Polka de Yeva, o Yevan Polka, que es de un grupo que se llama Loituma, y es un grupo finlandés. Esta canción se volvió famosa por un meme ridículo, no sé, es un clásico gif animado hecho loop, pero que tiene un pedacito esta canción. Escúchenla, voy a poner el link. Es una canción solo muy divertida porque... Obviamente no entiendes nada de lo que están diciendo, porque están diciendo no solo hablan en finlandés, sino en un dialecto finlandés, que no todos los finlandeses hablan. Pero es una repetición de muchos sonidos, es como esta aliteración constante y es muy, muy divertida. Tiene unos juegos de coros de varias voces cantando diferentes melodías al mismo tiempo. Ya les voy a poner como lo que divertido. Sea Sigur Rós. Sigur Rós al inicio hacía eso. Sigur Rós es islandés, ¿no? Es islandés, son pero también tenía un idioma inventado o algo así. Muy divertido Sigur Rós. El primer álbum creo que lo hacían así. Ah, en un idioma inventado. Algo así, era como un dialecto medio que no decía nada y decía... No sé. Ah, no, en este sí dicen, solo es un dialecto islandés poco usado. Era una cosa así que no... Y les quiero recomendar algo de lo que espero hablaremos en un próximo episodio con Panchito y con otra gente, que es Arrival. Si es que aún alcanzan cuando escuchen este episodio, no sé si sea posible, sí, véansela en el cine. Y si no, ya apenas salga en Netflix o en cualquier otra forma de verlo, busquen Arrival con Amy Adams. Y con Hawkeye, con Marisquería Hawkeye o Jeremy Renner. Jeremy Renner, ¿no? Jeremy. Sí, Renner. Es muy, muy buena película. Y con Forest Whitaker, que es un muy buen actor. Vean esta peli, es de un director francés que tal vez tú no sepas el nombre, Panchito. No. Villeneuve, creo que es, o alguna cosa así, no sé. Muy, muy buena esa peli. Increíble, y esperamos poder hablar de eso después. Sí. ¿Alguna otra recomendación que por ahí? Que vayan al cine, invitan a Shakespeare en el cine. Vayan. Y bueno, ese fue un episodio un poco aleatorio de Cállate un Ratito. Visítanos en Facebook, échanos un like y visítanos en cállateunratito.com. Compartan. Y sobre todo compartan, eso, por favor. Compartan. Especialmente tú, Viviana, que nunca sí, compartes comparto, los Viviana links. Velasco. Por favor, compartan. Gracias. Gracias. Sí, ajá. Gracias, Viviana. Gracias por compartir. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.